adorna su llegada siempre el alcatraz, y el guanarucho siempre va detrás, y el guanarucho siempre va detrás. Vámonos muchachos a sacar guacuco, tomar consomé ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. Entre pescadores reina la emoción, entre pescadores reina la emoción, y todos contentos por la ribazón que trajo el peñero de Anchoa y Cazón, que trajo el peñero de Anchoa y Cazón. Vámonos muchachos a sacar guacuco, tomar consomé ahí en el conuco, y tocar parranda con cuatro y curruco, y tocar parranda con cuatro y curruco. La pesca, excelente parranda, interpretada por los Topotopos de Margarita, agrupación patrimonial con más de 50 años de trayectoria. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Mensajería de texto, la tenemos activada, el 0426-533-8922. 0426-533-8922. Nombre, apellido y lugar de ubicación para dar lectura a ese bonito mensaje. elorientevenezolano@gmail.com es nuestro correo electrónico. A continuación, esta sección. Hablando ligero. Hoy vamos a conocer sobre un actual movimiento de promotores y cultores ubicados en el Callao, Estado Bolívar, que están abocados para lograr la declaratoria del Día Nacional de un género musical muy emblemático. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. El pueblo de El Callao, en el sur del estado Bolívar, impulsan un proyecto de recolección de firmas para solicitar la declaración del Día Nacional del Calipso en Venezuela. Como un paso más para el fortalecimiento de la identidad callaoense, cuyos carnavales tienen desde 2016 el reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El calipso del Callao hasta la UNESCO llegó. El Callao se lo merece ser Patrimonio de la Humanidad. El calipso del Callao hasta la UNESCO llegó. El calipso es un género musical jocoso, irónico, alegre, comunicador, denunciante y catártico. Es por ello que la celebración del Día Nacional del Calipso es de suma importancia, porque le da un reconocimiento a los calipsonian, calipseros y calipsoneros, y a toda la gente que trabaja por la vigencia de este género musical tan venezolano como el joropo en todas sus variantes, el tamunangue o la gaita. Guayana siempre es calipso, comparsas que van bailando, las madamas, los mineros, gente que va llegando, llevan picos y cencerros. La fecha propuesta es el 17 de agosto, día del nacimiento de Isidora Agnes, conocida como la Negra Isidora, cultora y líder social que no solo fue promotora y defensora del carnaval y del calipso, sino que luchó por las reivindicaciones de su pueblo. Isidora Calipso, Quinto, Calipso. Isidora Calipso, Quinto, Calipso. Aunque es una iniciativa que surge en el Callao, se está motivando en los demás estados del país. La meta que se establecieron sus promotores es recolectar al menos 20.000 firmas para la solicitud formal ante la Asamblea Nacional. La reina del carnaval es la madama. Cabe destacar que el calipso también se interpreta con steel pan, modalidad que se interpreta en la población de Güiria, municipio Valdés del estado Sucre, y que allí se celebra el Día del Stilpan el 29 de diciembre, y que también tiene presencia en el estado Bolívar y en los estados orientales de Venezuela. Todos estos elementos que se conjugan dentro del género del calipso serán los antecedentes para demostrarle a la Asamblea Nacional la necesidad de que se declare el Día Nacional del Calipso. Lograda esta declaratoria, la cosa no terminará allí, pues se aspira a promover que se junten las declaraciones del Día Nacional del Calipso en otros países, como en Costa Rica, que se celebra el 7 de mayo con miras a un Día Internacional del Calipso. Vamos con entusiasmo todos y todas a colaborar para lograr este objetivo de recolectar las firmas que están solicitando para que el género musical calipso tenga su día nacional en honor a la recordada Madama Isidora del Callao, Estado Bolívar. Ustedes pueden ubicar la página de la Fundación Pijiguao y sumemos esas firmas tan necesarias en el apoyo al Día Nacional de El Calipso. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922. Seguimos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso que es un estreno. Lleva por nombre Juventud. Interpreta el grupo Oricuare del Callao, Estado Bolívar. Es el oriente venezolano y su cultura. 12 años de trayectoria. De Guayana, que es lo mejor, y es lo que yo te traigo aquí. Ritmos que a los dos te hacen bailar, y al bailar todos tus problemas vas a olvidar. Y yo represento a mi Guayana, al estudiante trabajador, que todos los días de la semana sueñan con un futuro mejor. Que baila, calipso, que baila. Somos de esta tierra donde el calor, tan sabroso de nuestro sol, nos invita a bailar así. Ríos y montañas de nuestro hogar son bellezas que mi Guayana puede mostrar. Represento a mi Guayana, al estudiante trabajador, que todos los días de la semana sueña con un futuro mejor. Que baila, calipso, que baila así, que baila, calipso, que baila así. Juventud, juventud, juventud, oye juventud, vamos a gozar. Juventud,

Mucho se ha dicho en los últimos tiempos acerca del significado de la octava estrella en la bandera nacional. Pero ¿de dónde proviene esta última estrella y cuál es su vinculación con la reivindicación esequiba? Pues bien, el 20 de noviembre de 1817, el libertador Simón Bolívar firma en Angostura, hoy Ciudad Bolívar, un decreto que reza lo siguiente, artículo único. A las 7 estrellas que lleva la bandera nacional de Venezuela, se añadirá una como emblema de la provincia de Guayana, de modo que el número de estrellas será de ahora en adelante de 8. Esto quiere decir que el libertador, al ver incorporada la provincia de Guayana, por cierto, una de las últimas en sumarse al proyecto de independencia, al conjunto de las Provincias Unidas de Venezuela del momento, quiso inmortalizarla estampando una estrella más en el pabellón nacional. Pero, ¿cómo se relaciona este hecho histórico con el esequibo? La provincia de Guayana abarcó un territorio similar al de los actuales estados Bolívar, Delta Macuro y Amazonas, así como la actual Guayana Esequiba y parte de Pacaraima y Pirara en Brasil. Es decir, la octava estrella, al ser incorporada en la bandera, simboliza estos territorios y, por lo tanto, incluía el Esequibo. Hoy día, este hecho histórico reivindica una vez más la venezolanidad de ese territorio donde Venezuela grita por su devolución. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 3 y 33 minutos. 96.3 FM. En su máxima expresión. Nuestra pasión es la cultura. Continuamos disfrutando de El Oriente Venezolano y su cultura con Lisdeth Ramos. De la tierra más caliente, del fresco olor a pescado, del calor a pura gente. Yo tengo un loro que sabe hablar. Todo se mete, no deja de molestar. Yo tengo un lorito, yo tengo un lorito, un loro que sabe hablar. Con todo se mete, no deja de molestar. Dame la pata, lorito, lorito, que vamos a hablar. Yo te pregunto, lorito, lorito, vas a contestar. Mi loro está enamorado. La verdad, Roberta se llama y es una lorita real. Dame la pata, lorito, lorito, porque vamos a salvar. Yo te pregunto, lorito, lorito, vas a contestar. Mi loro está enamorado. La verdad, Roberta se llama y es una lorita real. ¿Te agrada Roberta? ¿Cómo no me va a gustar? ¿Y por qué te gusta? Conversar. Y solo por eso. No, y por su forma de mirar. Y te corresponde. Quiere a mí nada más. Y no es muy coqueta. Claro, como todo lugar real. Pero está bonito. Bonito, tan cobarde. La lora Roberta con su amor me va a matar. La lora Roberta con su amor me va a matar. Thank you.